pasará. Flaco, maluco y sin plata, no sé dónde ir a parar. En un baile que yo estaba, muy decente fui a bailar, pero yo nunca esperaba tan tremenda repostar. Yo no fui tan exigente con esa linda muchacha, pero me paró de frente. Flaco, maluco y sin plata, pero me paró de frente. Flaco, maluco y sin plata. Flaco, maluco y sin plata, flaco, maluco y sin plata, flaco, maluco y sin plata. Me decía la muchacha. Flaco, maluco y sin plata, flaco, maluco y sin plata, flaco, maluco y sin plata. Si vos te insultó sin gracia. Consigue la plata, ni en la tienda quiere enviar. Si por maluco uno peca, es natural y común. Esta ha sido mi respuesta, en medio de la multitud. Yo no fui tan exigente con esa linda muchacha, pero me paro de frente. Flaco, maluco y sin plata, pero me paro de frente. Flaco.